La más cordial bienvenida. Son las 11 de la mañana con 3 minutos. Vamos a una emisión más de su programa Coloratura con la maestra Silvia González Durán. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana Radio Universidad Veracruzana presenta Coloratura. Lo mejor del mundo de la ópera. Teatros, historia, biografías. En un espacio para la voz humana. Coloratura. Un espacio para la voz humana. Despierta, dulce amor de mi vida. Despierta y te encuentras dormida. Escucha mi voz vibrar bajo tu días, amable auditorio de Radio Universidad Veracruzana. Les saludo en la voz y producción del programa Silvia González Durán. En la cabina de transmisión está con nosotros Soledad Macías, que todavía estamos comentando este grito que acabamos de pasar, en donde todavía algunos guardaron algún chilito en nogada, quedó algo de pozole, y pues en el Parque de los Berros sigue todo el mes patrio, ahí dándole los honores a la bandera, al padre de la patria, Miguel Hidalgo. Y por eso nosotros hemos decidido pues seguir con el mes patrio, escuchando voces mexicanas de todos los tiempos. Me decía Soledad, oye, a Pedro Infante no le hiciste un programa, y pues decidimos que esta gran voz de Mazatlán, Sinaloa, que nació en 1917, actor cinematográfico y cantante mexicano, pues nos acompañara en esta ocasión. Él era intérprete especializado en el género de las rancheras. Pedro Infante llegó a grabar más de 300 canciones que siguen gozando de gran popularidad en toda Latinoamérica. donde su muerte en un accidente de avión acaecido en las proximidades de Mérida, Yucatán, en 1957, provocó un dolor y una estupefacción semejantes a los que rodearon la desaparición de los míticos Rodolfo Valentino y Carlos Gardel. Pues tras su muerte fue distinguida su participación en Tizoc con el Oso de Plata del Festival de Berlín. Eso fue en aquel lejano 1957. Y el Globo de Oro en Hollywood en el 58. Vamos a conocer un poquito de su voz. Bueno, todos lo conocemos. Este grito siempre se hace recordando las grandes voces de aquellos tiempos del cine de oro mexicano, a Pedro Infante, y vamos a escuchar un poquito de lo que fue su vida. Pedro Infante Cruz nació el 18 de noviembre de 1917 en Mazatlán, Sinaloa, en la casa número 88 de la calle Constitución. A los 16 años, Pedro formó con su padre Don Delfino la orquesta La Rabia. Pedro tocaba la guitarra y la batería. En Guamuchi, su público era el de los cabarets, por así llamarles. En una presentación, conoció a su novia, Guadalupe López. Un año después tuvieron una hija. Pedro y Guadalupe nunca se casaron, y la niña fue encargada a Conchita, hermana de Pedro. La orquesta estrella de Culiacán, la mejor de Sinaloa, llamó a Pedro. Solicitaban sus servicios como cantante, violinista y baterista. Gracias a su voz, comenzó a trabajar diariamente en la estación de radio XEBL, La Voz de Sinaloa. Se definiría ahí su estilo hacia el bolero. En mayo de 1937, Pedro conoció a una figura definitiva en su vida, María Luisa León, varios años mayor que Pedro. Pedro le dedicaba canciones en la radio y la rondaba en su bicicleta. La familia Infante no veía con buenos ojos el romance. Se tuvieron que amar a escondidas durante 2 años. Llegó el momento en que Pedro y María Luisa planearon huir. María Luisa llegó a la Ciudad de México en mayo del 39. Poco después, la alcanzó Pedro con los ahorros de su madre y sin confesar a su familia el motivo del viaje. El primer hogar de la pareja fue un cuartucho en la calle de Ayuntamiento 41, a unos pasos de la radiodifusora XEW, polo de atracción de todos los músicos del país. El 19 de junio de 1939, Pedro y María Luisa se casaron por el civil y poco después cumplieron con la boda religiosa en la catedral. A ninguna de las dos asistieron sus parientes. En agosto de ese mismo año, Pedro hizo una prueba en la XEW. El director musical, Amado Guzmán, lo rechazó diciéndole que mejor se dedicara a la carpintería. Pedro y María Luisa carecían de empleo. Comían una vez al día en el Café Florencia. Después de varios intentos, Pedro consiguió un contrato en la radiodifusora XEB para cantar todos los días desde el Teatro Estudio Juventino Rosas, acompañado por la orquesta de Joaquín Pardavé, ganando 3 pesos por programa. En 1940, Pedro obtuvo otro trabajo de cantante en el centro nocturno Waikiki. Con la suerte a su favor, Pedro consiguió un contrato más en el salón Tap Room del Hotel Reforma, el más elegante y concurrido de la ciudad, dirigiendo una orquesta y cantando con un sueldo de 100 pesos diarios. La mejoría económica permitió a Pedro y María Luisa mudarse por fin a un departamento amplio y cómodo. En la búsqueda de una nueva figura, unos productores de cine acompañados de Manuel Esperón, el músico más importante de las comedias rancheras, fueron al Hotel Reforma a oír a Pedro cantar. Esperón y los productores aprobaron a Pedro, quien obtuvo así en 1942 su primer papel en el cine en la película La Feria de las Flores. Al igual que con Jorge Negrete, Manuel Esperón se convertiría en el talento musical en la carrera cinematográfica de Infante. Visítale el jardinero, pues a ver qué pasa. Que este ramo lleve todos los perfumes para que sean aspirados por usted. Su siguiente película fue Jesucita en Chihuahua, actuada y dirigida por René Cardona. Especialmente. Sí, nada más que tiene el defecto, como decimos por acá, patadura. Mira, Felipe, tengo que decirte varias cosas. Cuando yo recibí esta presidencia, prometí muchas cosas que tengo que cumplir. De René Cardona recibió los primeros consejos sobre actuación cinematográfica, que le ayudaron a perder el miedo a la cámara. ¿Me entiendes? Ese es mi programa y lo estoy cumpliendo. En la comedia de enredos, La razón de la culpa, Pedro aceptó el papel de un inmigrante español. Incapaz de domar su acento norteño, debió soportar que le doblaran la voz. Perdón. Yo no sé cómo ha sido esto. Es como si en ti hubiese querido siempre a Blanca, o como si en ella continuara queriendo a ti. Las mujeres, pobrecitas, ay, ay, ay. Pedro obtuvo su primer estelar en marzo de 1943 en Cuando habla el corazón, una película de aventuras rancheras. Una sombra flotaba sobre la carrera de Pedro, la figura de Jorge Negrete. Tras el rechazo de Negrete para la segunda versión de Ay Jalisco, no te rajes, El ametralladora, la oferta cayó en Infante, quien aceptó sin titubeos, intentando así competir con su ídolo. Pedro y María Luisa asistieron al estreno de la película en el cine Teresa. En una escena dramática, el público empezó a reír a carcajadas. Pero solo por vengazo. Juro que he de vengar esta muerte, aunque en ello vaya mi vida. Y juro que... El éxito aún estaba lejos de la carrera cinematográfica de Pedro. Carmela, perdóname por el solo pensamiento de volver a hacer justicia por mi propia mano. Sus papeles carecían de consistencia y unidad, cambiando mucho de una película a otra. ¿Estás pensando en hacer la letra? Mexicanos al grito de guerra fue un proyecto ambicioso que narra las circunstancias de la creación del himno nacional. Mexicanos al grito de guerra, el acero aprestad y el bridón, y retiembla en su centro la tierra al sonoro rugir del cañón. En Mexicanos al grito de guerra, Pedro tuvo pocas oportunidades de lucirse. Sin embargo, el giro hacia un galán simpático y amable le resultó favorable. Nuestro himno ha ganado su primera batalla. noche, soldado raso, voy a ingresar a la fila. En octubre de 1943, la casa disquera Peerless le ofreció un contrato de exclusividad. Entró al mundo de los discos dominando la balada, el bolero y la canción ranchera. La única película que filmó en 1944 fue Escándalo de Estrellas, donde Pedro tuvo su primera reunión formal con el joven director Ismael Rodríguez. ¡Ya viene la tormenta! ¡Estamos por salir de esta casa! Escándalo de Estrellas es una parodia de cómo se hace una película que se encamina al desastre. Con las ganancias de una gira que Pedro realizó en 1945 por Estados Unidos, compró una casa en la calle de Repsamen 728. Yo creí que no venía. ¿Dónde andaba? Eso quiero hablarte. Mientras, filmaba con Ismael Rodríguez Cuando lloran los valientes, alternando por primera vez con una actriz de inmenso talento, Blanca Estela Pavón, quien contribuyó a afinar las técnicas de actuación y canto de Pedro. La química perfecta conseguida entre reparto, director y género no se advertiría hasta su estreno, 2 años después. Mamacita, mi papacito se murieron. No tengo a nadie. Y ahora, él es mi papá. Pobrecito, qué bueno eres. La princesa Caramelo no quería ir con él. María Luisa no podía tener hijos. Los entusiasmos paternales de Pedro, tras 5 años de matrimonio, se volcaban en sus sobrinos. Bueno, coma, si no lo sigo, ¿eh? En los bosques del castillo. Algo pasaba en la relación de la pareja que provocó un fenómeno insólito: el bebé Pedro. Cuando Pedro llegaba tarde a casa sin explicación posible, fingía ser un niño que lloraba y culpaba de todo a su papá Pedro. María Luisa fomentó la existencia de ese segundo Pedro, su nene, como ella lo llamaba. Y un merengue lo aplastó. Pedro manifestaba cada vez más sus ansias de volar, que pronto se convirtieron en una pasión, en una necesidad íntima. Las ganas las tenía desde niño, como él mismo decía. Yo nací para ser aviador. Debe ser hermoso morir como los pájaros, con las alas abiertas. La carrera de Pedro iba en ascenso. Era cada vez más conocido en el mundo del espectáculo. Es entonces cuando empieza a interesarse en otras mujeres. A mediados de 1946, Pedro conoció a Lupita Torrentera, una famosa bailarina de apenas 15 años de edad. De inmediato empezó un proceso de seducción, más bien semejante a un asedio. La situación se desbordó cuando Lupita quedó embarazada. Otro más. A finales de 1946, el director Ismael Rodríguez llamó a Pedro para filmar Los Tres García, con Abel Salazar, Víctor Manuel Mendoza, Sara García y Marga López. Los García del título serían 3 instancias del comportamiento machista, con una figura dominante, una matriarca que fuma puro y reparte bastonazos. ¿Eres hombre o mujer? El director decidió hacer al mismo tiempo la segunda parte, Vuelven los García, incorporando en el reparto a Blanca Estela Pavón. Mi padre quería que fuera hombre, resulté mujer, pero el desempeño que tenía si era fuerza macho y me puso Juan Simón. La sombra de Negrete continuaba sobre Pedro, por lo que Ismael le buscó un estilo propio en el que debía sentir y actuar con naturalidad las canciones. Cariño, que a mí me quieres sin interés. En la película Vuelve los García, Pedro cantó la primera canción escrita especialmente para él, que sería un éxito masivo, Mi Cariñito, de Manuel Esperanza. Ismael Rodríguez había adivinado el potencial de Pedro como actor y cantante, explotándolo como no lo hicieron otros directores. A partir de este momento, comenzaría a gestarse el mito de Pedro Infante. Las presentaciones de Pedro se multiplicaron en Sudamérica, Estados Unidos y México. Volviendo de Guasave, Sinaloa, piloteando su primera avioneta, tuvo un accidente al despegar. La consecuencia fue una herida en la barbilla. Era la primera advertencia sobre su destino. En mayo de 1947, Pedro y María Luisa adoptaron a Dora Luz, hija de una hermana de Pedro, quien se veía en grandes dificultades para criar a la niña. Pedro cumplía así con la deuda de haber encargado a su hija que tuvo en la adolescencia. En septiembre, mientras Pedro estaba de gira en Colombia, nació Graciela Margarita, su hija con Lupita Torrentera. En febrero de 1948, Pedro estelarizó una de las películas más complicadas del cine mexicano hasta entonces, Los Tres Huastecos. Ismael Rodríguez despliega sus conocimientos cinematográficos al realizar una serie de efectos especiales, en donde el rostro de Pedro se triplica para representar a tres hermanos. Tuvo que fortalecer su físico. Ismael Rodríguez tenía para él un personaje de gran musculatura y características conmovedoras, Pepe el Toro, para una película que llamarían Nosotros los Pobres, alternando otra vez con Blanca Estela Pavón. Déjame esconderme, no me vaya a ver mi padrastro y se arma la gorda. ¿Qué viene a darme mi buen besote? Tú eres mi amiga. ¡Maldita! A este no lo han canonizado. Considerándose uno de los melodramas populares más importantes del cine mexicano, Nosotros los Pobres fue una de las películas que más contribuyeron a conformar el mito de Pedro Infante. ¡Yo no soy un asesino! ¡Yo no la maté! ¡Casita! ¡Yo no la maté! ¡Yo soy el asesino! ¡Ay! ¡Yo maté a los toreros! Nosotros los Pobres permaneció varios meses en cartelera, como un fenómeno fuera de serie. ¡Es inocente! El éxito de Nosotros los Pobres permitió la realización de la segunda parte, Ustedes los Ricos. ¡Cállate, desgraciado! Consolidándose así la fórmula infalible, el director Ismael Rodríguez y el actor Pedro Infante. ¿Cómo se llama usted? Pepe el Toro. Ay, ¿quién fuera vaca? ¿Vas? Ay, ¿cómo serás malito? ¡No! En Ustedes los Ricos, Ismael Rodríguez enfrentó a Pedro a una de las secuencias más difíciles de su carrera, la del incendio, donde Pepe el Toro encuentra a su hijo calcinado. Thank you. tengo sensación de un beso que se prenda en el calor de nuestro gran amor, mi amor. Yo quiero ser, solo ser, un ser contigo. Pedro y Blanca Estela se elevaron más allá del corazón del pueblo. El reflejo de sus vidas nos da la imagen del misterio que es Pedro Infante. La dulce sensación de un beso mordedor, quisiera, amorcito corazón, será. Pedro cumplía en enero de 1949 un contrato en Venezuela cuando Gracielita, su hija con Lupita Torrentera, enfermó de poliomielitis, muriendo al año y cuatro meses de edad. Cuando regresó, Pedro se impuso visitas diarias a la tumba de su hijita. Trae destrozados los pies. Y todo por salvarme, ¿verdad? ¿De dónde, amiga, vengo? De una casita que tengo más abajo del trigal. De una casita chiquita. En abril de 1949 filmó La mujer que yo perdí. Blanca Estela llegó a tener con Pedro una amistad muy estrecha. Pedro encontró en ella a la primera y última compañera que lo estimuló a superarse. En el corral una vaca, en la feria me mercé. En La mujer que yo perdí, fue la última vez que Blanca Estela y Pedro Infante estarían juntos frente a las cámaras. No me quiero morir. No te morirás, María. Tienes que vivir, porque te quiero. La pasión por volar advertía a Pedro nuevamente sobre su destino. El 22 de mayo de 1949, Pedro volaba con Lupita Torrentera en su nueva avioneta Cessna. A los 20 minutos de vuelo, la avioneta se desplomó. Ambos fueron hospitalizados. Pedro tenía abierto el cráneo. La presencia de Lupita se filtró a la prensa y se hablaba en tonos de escándalo. Era la primera vez que la oculta vida sentimental de Pedro quedaba expuesta a la opinión pública. Pedro quedó sin ninguna protección ósea en la frente. Padecía de continuos dolores de cabeza, pérdida del oído y del equilibrio. Fue hasta 1951, después del nacimiento de su hijo Pedrito Infante Torrentera, cuando se sometió a una operación en la que le implantaron una placa de vitalium en la zona desprotegida. Que la vida es como un camino, hijo. Y la muerte es como unas trancas muy altas que lo cierran. ¡Ándale, pues! No se canse la mano, papá. En julio del 49... empezó el rodaje de La Oveja Negra y su secuela, No desearás a la mujer de tu hijo. ¿Para qué le digo? Yo ya estoy muy borracho y quiero llorar. Enfrentarse con Fernando Soler llenó de temor a Pedro, a quien Ismael Rodríguez parecía poner cada vez pruebas más difíciles. Mi amigo. Fernando Soler resultó un gran admirador de Pedro. Lo consideraba un actor magnífico. ¡Saca tu pistola y defiéndete! Durante el rodaje, casi lo adoptó, de una manera muy distinta a la que presentan las dos películas, en donde padre e hijo se enfrentan violentamente. ¡Soy el mismo! Háganse un lado. Un mendigo brinquito. Eso es la fuerte. Anticipándose a un destino común con Pedro, Blanquestela Pavón murió en un accidente aéreo el 26 de septiembre de 1949. El impacto de la noticia fue demoledor. Pedro participó en la brigada de rescate. Durante el sepelio, lloró con dolor insólito y se hundió en la depresión más grande que se le conociera hasta entonces. Además de sostener sus relaciones sentimentales con María Luisa y Lupita Torrentera, Pedro inició un romance con la joven actriz Irma Dorantes, quien años atrás tuviera una breve aparición en Los Tres Huastecos. También el dolor te canta cuando llorar no se puede. En También de Dolor se canta, Irma Dorantes fue su coestelar. Pedro hace la parodia de un maestro de escuela rural contratado para actuar en una película. Por única vez, Pedro alternó con dos figuras que admiraba: Tintán y Pedro Vargas. En septiembre del 50, filmó la película Islas Marías, dirigida por Emilio Indio Fernández y fotografiada por Gabriel Figueroa. Islas Marías es un melodrama de tonos cargadísimos en el que Pedro se enfrentó a un reto mayor sin la tutela de Ismael Rodríguez. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Además de su trabajo en el cine, en 1950 grabó la cifra récord de 56 canciones para Pierres, entre ellas Las Mañanitas, que se convirtió en el disco de mayor venta en toda la historia de la compañía. Me quisiera hacer favor de apagar. ¡Don Pedro! Pedro se entrenaba en el dominio de la motocicleta para su papel de Pedro Chávez, un agente de tránsito en A Toda Máquina y ¿Qué te ha dado esa mujer?, compartiendo créditos con Luis Aguilar, filmada simultáneamente en marzo del 51. En ambas películas aparece como rasgo distintivo de Pedro Chávez el apetito voraz de infante. Pedro nunca permitió que lo doblaran las acrobacias que aparecen en la pantalla. La idea surgió de Ismael Rodríguez para dignificar la imagen del agente de tránsito. Cada que la veo venir. La Corporación de Motociclistas hizo comandante a Pedro y adoptó como himno la canción ¿Qué te ha dado esa mujer? El primer cumpleaños de Pedrito Infante Torrentera coincidió con la filmación de A Toda Máquina. Pedro se presentó a la fiesta vestido de agente de tránsito, acompañado de su compadre, el productor Antonio Matuco. En octubre de 1951 nació otra niña, Lupita Infante Torrentera. Confundido con sus relaciones amorosas, en diciembre, Pedro tramitó un divorcio al vapor, a espaldas de María Luisa, quien se enteró hasta febrero del 52. María Luisa interpuso una demanda contra el divorcio. ¿Qué es el que estamos en el cielo, Chepar? No hace falta que salga la luna. A principios de 1952, Pedro volvió a filmar una película doble, Un rincón cerca del cielo y Ahora soy rico, escritas y dirigidas por Rogelio A. González, quien escribiera con Ismael Rodríguez algunas de las películas más exitosas de Pedro. Pedro inició la construcción de su casa en Coajimalpa, en la carretera a Toluca. La casa tendría un gimnasio completo, billar, piscina, sala de cine, carpintería, peluquería y una capilla en donde se oficiaban misas para los vecinos. También instaló un simulador de vuelos al que subía para imaginarse en las nubes cuando sus compromisos le impedían volar. Arránquese. Ismael Rodríguez preparaba dos tipos de cuidado. La película que todos querían que se hiciera, menos sus intérpretes ideales, Jorge Negrete y Pedro Infante. ¿Y tú qué haces aquí? ¿Me invitaron? Corrón. Pedro se sentía amedrentado por la voz y la personalidad de Jorge Negrete. Este, a su vez, estaba impresionado por la popularidad de Pedro. Procuraré ser tan bueno, no morirse mi apellido. Que se trague su veneno, el que velorio ha pedido. A Rodríguez se le ocurrió la división de personajes en Pedro el Malo y Jorge el Bueno. Él no más es presumido, porque no es malo, es maleta. Pedro Infante propuso a Ismael Rodríguez hacer una película sobre el boxeo. Se rescató al héroe de Nosotros los Pobres y Ustedes los Ricos. Y el resultado fue Pepe el Toro, fin de la trilogía. En esta esquina, de 76 kilos 600 gramos, el retador, Pepe el Toro. Pepe de campeón está abierto con un índice de rechazo. Esto es con el intruso a la izquierda, una y otra vez en la meta. Y ahora a la derecha, y dos, y le sigue bajando la ceja el carpinterito. Dale un pecho de la mano. La comisión de box concedió a Rodríguez unos guantes de oro especiales como premio a la pelea de box mejor filmada hasta entonces. El Torito, si gana, paga con su Cristo la deuda de honor que le hiciera su amigo Lalo Gallardo. Deja por ti, la sangre lo han arrepido, ¡qué bárbaro! Dirigido una vez más por Emilio Fernández, participó en uno de los episodios de la película Reportaje. Por una extraña casualidad, se hace referencia a un accidente aéreo. Probablemente no recuerden ustedes un accidente de aviación que ocurrió en Dallas a fines de 1937. Una de las víctimas, el ingeniero Carlos Bernal, era mi padre. Ese es su retrato. Después de la filmación de Reportaje, se fue a Mérida para casarse. El 10 de marzo de 1953 con Irma Dorantes. La vida sentimental de Pedro sale de su control. María Luisa denuncia públicamente el abandono de Infante. Lupita Torrentera termina su relación con Pedro mediante una carta. Víctima de un infarto, el padre de Pedro, don Delfino Infante, murió el 17 de marzo de 1955. Perdía así a su primer maestro en el mundo de la música. La generosidad, virtud constante en la vida de Pedro, se concentró más que nunca en el apoyo a sus familiares. 10 días después nació Irmita, la hija de Pedro con Irma Dorantes. ¿Pero qué es esto? ¿Qué hace usted en mi cama? ¿Y con mi hija? ¡Ay, Dios mío! Mi hija me ha contado todo detalladamente. Pedro filmó para Matuk Films El Inocente. En el salón. ¡En el salón! Con un guión de los Alcoriza y un reparto que incluye a Sara García y a Silvia Pinal. Aunque fue notorio el entusiasmo de Pedro por la belleza de Silvia, se mantuvo siempre en los niveles más discretos. Ni te interesas más por mí. Recién terminada la filmación de El Inocente, Pedro se asoció con la línea aérea mercantil TAMSA. Con eso se daría el gusto de pilotear aviones grandes. A principios de 1956, Pedro le sugirió a Ismael Rodríguez una película sobre la Virgen de Guadalupe. La idea como tal no convenció a Ismael, quien propuso una historia sobre un indio que se enamora de una criolla a la que confunde con la Virgen. Pero quiero más a mis ojos, pero quiero más a mis ojos, porque mis ojos te vieron. Tizoc. El paso más difícil fue interesar en el proyecto a María Félix, la máxima estrella femenina del cine mexicano, junto con Dolores del Río. El Festival Cinematográfico de Berlín otorgó a Pedro Infante el Oso de Oro por su actuación en Tizoc. Los proyectos se acumulaban. Ismael Rodríguez trabajaba en el guión del Museo de Cera, en donde Pedro interpretaría, entre otros personajes, a Jesucristo, Cuauhtémoc, Juan Diego, Benito Juárez y Pancho Villa. Vuela, vuela, vuela por esos planetas. No tomo ciclones, no soy cometas. Si tú eres estrella, yo soy volador. La última película de Pedro Infante fue la comedia Escuela de Rateros. Estaba listo el guión de Ando Volando Bajo, ideal para él por su afición a los aviones. Mientras Pedro descansa en la ciudad de Mérida, la Suprema Corte anula su matrimonio con Irma Dorantes. Se ve forzado a regresar a la Ciudad de México. La prensa lo asedia. El lunes 15 de abril de 1957, piloteando un avión de TAMSA, despega del aeropuerto de Mérida. El avión nunca pudo ganar altura y en cuestión de segundos se incendiaba. Antes de que el avión se estrellara, Pedro vio su infancia y escuchó su propia voz. Pedro, Debe ser hermoso morir como los pájaros, con las alas abiertas. Cuando lejos me encuentre de ti. Un día después, el cuerpo de Pedro Infante llegó a la Ciudad de México. Quieras que yo esté contigo, no hallarás un recuerdo de mí. El escuadrón de motociclistas escoltó el cortejo fúnebre al Panteón Jardín. El pueblo lloró, y desde entonces, con sus lágrimas, se ha nutrido el misterio que es Pedro Infante. Si una vez con locura te amé, ya de mi alma estarás despedida. Soy quien soy y no me parezco a nadie. Me cuadra el campo y el chiflido de sus aires. Mis compañeros son mis buenos animales, chivos y mulas, y uno que otro viejo güey, un cuervo azul y un cuervo. Bueno, pues así regresamos a recordar estas grandes voces que se dieron el siglo pasado. Pedro Infante, que parecía que ya nos conocíamos todas sus películas, y no, todavía hay películas que no hemos visto de Pedro Infante. Así que vamos a recuperar un poco la memoria y regresar a estas voces que vistieron los principios del siglo pasado. Y Pedro Infante también le gustaban los boleros. Vamos a terminar el programa escuchando unos de sus boleros. Sembré una flor sin interés, yo la sembré para ver si era formal. A los tres días que la dejé de regar, al volver ya estaba seca, ya no quiso retoñar. Al volver ya estaba seca, ya no quiso retoñar. Yo la regaba con agua que cae del cielo, y la regaba con lágrimas de mis ojos. Mis amigos me dijeron: ya no riegues esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón. Esa flor ya no retoña, tiene muerto el corazón. nace un jazmín junto a un rosal en flor, regando sus quereres por todo aquel jardín. Nació mi amor, nació en abril, y con la primavera por vez primera lloró el jazmín. Pensé deshojarlo porque tuve celos, y al ir a arrancarlo, qué pena sentí al ver en sus ojos brotar silenciosas dos lágrimas tristes que fueron la vida del pobre jazmín. La historia de un amor como no habrá otro igual. Radio Universidad Veracruzana presentó Radio Universidad Veracruzana presentó Coloratura. Lo mejor del mundo de la ópera. Teatros, historia, biografías. En un espacio para la voz humana. Coloratura. Voz y producción, Silvia González Durán. Diseño de rúbricas, Arturo Jiménez. Coloratura. Un espacio para la voz humana. ¿Y tú?